soy el espejo de tu orgullo maltratado, donde tu vanidad herida va muriendo de soledad. Siempre mi nombre dices en cualquier descuido, te despierta la nostalgia que dejó mi presencia. Amante de ocasión, una noche de ilusión, un juego estúpido donde el amor es un pretexto. Eso te has reducido. Amante de ocasión, serás tú para él. Amante sin valor, eso te has reducido. Espejo de tu orgullo maltratado, donde tu vanidad herida va muriendo de soledad. Amante de ocasión, una noche de ilusión, un juego estúpido donde el amor es un pretexto. El amor es un pretexto.